Siguiendo con nuestras entrevistas, nos encontramos aquí con otra participante aquí en la feria que está realizando Latino Gel Access. Y ¿cuál es su nombre? Disculpe. Mi nombre es María Herrera. ¿Qué es lo que, qué tipo de información estás dando en esta feria? Ok, well, mi título es Community Liaison. Lo que yo hago es, trabajo con la comunidad. Tratamos de buscar recursos para los pacientes que vienen a visitarnos al hospital Orange County Global. Yo personalmente me encargo del departamento de maternidad. Es de que trabajo con las mamás que no tienen seguro médico. Tratamos de conseguirles seguro médico, buscarles un buen ginecólogo en el área y buscarles los recursos que ellas necesitan para que ellas tengan un buen embarazo. ¿Estos servicios son gratis? Claro, 100% gratis para toda la comunidad. El hospital Orange County Global es uno de los únicos 3 hospitales de trauma en el condado de Orange. Estamos aquí con una de las personas que están participando en esta feria de salud. ¿Cuál es tu nombre? Ilcia Felix. ¿Qué servicio es el que están ustedes presentando? Presentamos a productos de planificación para retiros, jubilación, también seguros de vida, y tratamos de ayudar a la comunidad para educarlas, para que puedan hacer las buenas decisiones. Buenas tardes, mis queridos amigos. Seguimos aquí en las entrevistas. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Magdalena López. ¿Qué tipo de servicio es el que están ofreciendo en este día? El día de ahora, nosotros en particular estamos tomando la presión de las personas que vengan, los estamos invitando para que vean si su presión está alta o baja, y si está alta, tratar de darles un poco de consejos en cómo ayudarles a su presión y a darles saber a las personas que la alta presión es una enfermedad, se le llama la muerte silenciosa, porque uno se siente bien, pero es algo que le puede quitar la vida. Buenas tardes, mis queridos amigos, estamos aquí en la feria. Tenemos aquí a una persona que está participando aquí en este evento. ¿Y cuál es su nombre? Me llamo Manuel. ¿Qué es lo que está haciendo en esta feria? Hoy estoy enseñando CPR, que son los primeros auxilios a la comunidad. ¿Qué es lo que nos puede decir respecto a esto? Es muy importante que la comunidad sepa cómo dar primeros auxilios para ayudar a salvar una vida. Que tú dale chinita, que tú dale a carmesí. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Marisela y vengo del Consejo Nacional sobre Alcoholismo y Dependencia a la Droga de Orange County. ¿Qué tipo de servicio es el que están ofreciendo o información? Nosotros hoy tenemos información sobre el humo de segunda mano, informando a la comunidad que el humo de segunda mano es igual que dañoso que el humo de primera mano. El humo de segunda mano viene del humo que está sacando una persona de la boca que está fumando, igual que el cigarrillo que se está quemando. Y es dañoso para la salud de las personas y de la comunidad. Y venimos aquí a hablarles de eso y para darles más recursos para dejar de fumar.